comités de recordación al gran dirigente Kim Jong-il se constituyeron con actos en San Petersburgo de Rusia y Ucrania el día 5. Las entidades nacidas decidieron organizar actividades político-culturales en elogio a la diamantina vida revolucionaria y proezas de él con motivo del quinto aniversario de su fallecimiento.